Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Esta música nos introduce a un nuevo segmento del programa que se relaciona con los trabajos discográficos, y cada miércoles en Rabia al Silencio nos visita Rodrigo Argain para desarrollar un concepto hecho música que es un disco. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Esta sonoridad de armónica y de la voz cantante nos hace suponer quién es, porque ya Franco Luciani y Raúl Carnota forman como una parte sustancial de la música argentina, ¿no? Legendaria música argentina. Sí, en realidad cuando uno escucha algo que está interpretado por Raúl Carnota, automáticamente ya relaciona por la forma de ejecutar, la forma de interpretar. Tiene algo Raúl Carnota que es único y que en lo que a mí respecta, y creo que en lo que a cualquiera respecta, es un prócer de la música argentina, ¿no? Es una persona que ha innovado y ha incursionado en todo tipo de estilos, ¿no? Cuando por ahí a uno lo identifica con el folclore, pero también ha tenido muchas incursiones en el tango, uh-huh, en el candombe, la milonga y tal, un poco hasta de la murga, si se quiere, muy muy rioplatense. Pero bueno, también uno lo relaciona automáticamente con el folclore, ¿no? Porque tal vez sus temas más emblemáticos, como El Grito Santiagueño, uh-huh, o Salamanqueando para mí, son temas de folclore, ¿no? Te iba a decir que también con el rock, porque hay chacareras o cualquier otra especie del ritmo folclórico que él, al tocarlas, las relacionaba con el rock en su manera guitarrística de aplicarle algunas notas de blues, por ejemplo. Sí, y ese tipo de armonizaciones que él utilizaba le daban un tinte, sí, rockero, esa es la palabra. En este caso, el disco que yo traje no es de Carnota solo, sino que es el proyecto San Luca. ¿De dónde viene San Luca? Es Rodolfo Sánchez, Franco Luciani y Raúl Carnota. Rodolfo Sánchez es un percusionista increíble, que ha tocado con todos los más grosos de la música argentina, y Franco Luciani es una especie de perlita que tiene este disco, que es un armoniquista de otro planeta, ¿no? Mm-hmm. Que va a darle a este disco un más blusero aún de lo que suena la guitarra de Carnota, mm-hmm, ¿sí? Con esa armónica que él tiene y su forma de llevarla, te traslada. Y lo interesantísimo que tiene es que no se le acaba el rollo, porque tal vez uno creería que la armónica es un instrumento que tiene ciertas limitaciones. En el caso de él no. Ninguna. Nunca deja de sacar recursos y de sacar. Y dice, bueno, no es yeitero, por decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar, hablando de Franco Luciani, una interpretación del Tango Sur de Enrique Santos Discépolo y Cátulo Castillo en la armónica de Franco Luciani. La hace hablar a la armónica, definitivamente. Y la interpretación, aparte, es difícil, ¿no? Porque, bueno, como hemos hablado acá, lo que decía Piazzolla, en este país se puede cambiar cualquier cosa menos el tango, ¿no? Y estas personas, estos atrevidos que tienen la osadía de modificar las estructuras básicas del tango, me parece que se dan un permiso que es merecido, ¿no? Porque le hace honores a un clásico del tango, ¿no? Sí, sí. Y lo interesante también es que este disco, que fue grabado en vivo en el 2008, el 21 de septiembre, es un disco que, al ser en vivo, te da la pauta de los músicos este trío, los músicos, la calidad que tienen. Uh-huh. Porque grabar en vivo tiene una mística que es increíble, pero también te pone en evidencia de las equivocaciones, de tal vez la falta de ensayo, tal vez hay un montón de cosas que se pueden evidenciar. En este caso no ocurre. Bueno, hoy los grupos más emblemáticos deciden grabar en vivo. Cuando digo en vivo, no significa que estén grabando y que saquen un disco de un concierto, que a veces sí pasa, como es el caso del Proyecto San Luca. Si no digo grabar en vivo todos juntos, grabar en una misma sesión todos juntos. Claro. Pero eso le permite hacerlo 6 o 7 veces ese mismo tema y elegir la mejor versión. En este caso no es así, es un concierto realizado por ellos. Claro, exacto. Y también otra de las opciones que se barajan a la hora de grabar en vivo también es la posibilidad de, en una gira, grabar 8 o 9 conciertos en general y tomar la mejor toma que les haya, o sea, la mejor versión del tema que les haya salido en. Entonces, por ahí en 7 u 8 versiones de cada tema te permite la posibilidad de elegir. Cuarto Elemento lo hizo con Cuarto y Yapa, que es en vivo, y han sacado un tema de una serie de recitales realizados en 2 años, han sacado un tema de cada uno de esos conciertos y han realizado uno de los discos más hermosos que se han publicado, editado en los últimos tiempos. Bueno, y ya que estamos hablando de tango, vamos a pasar a una interpretación de Mensaje, que este tema es tal vez, para mí, es la mejor interpretación que tiene todo el disco. Es por lo menos a mí el que más me gustó. Y presten la atención a Carnota y a la forma de cantar un tango, pero con su estilo, sin perder su propia identidad. Yo que no puedo ni hablar, Mensaje, con que mi vieja ternura de criatura te está prestando coraje. Yo que a lo largo del viaje sufrí tus ultrajes en mi soledad, nunca quieras mal. Total, la vida, ¿qué importa? Si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta. No te aflige el esquinazo del dolor. Y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de candor. Es lindo creerle al amor. Bueno, ay, cómo se extraña Carnota. Tiene una letra el tema, ¿no? Sí. ¿A vos qué te parece? Bueno, para corregir por ahí una equivocación que tenía, que Nobleza Obliga, este tema, Mensaje, es de Enrique Santos Discépolo y Cátulo Castillo. El anterior, que es Sur, es de Homero Manzi y Aníbal Troilo. Los había mezclado en el momento. Está bien. También, bueno, este disco tiene la particularidad de tal vez las modificaciones de algunos temas, aprovechando la calidad musical que tienen estos tres grosos, ¿no? Por ejemplo, el primer tema que pasamos era Viene Clareando, una samba clásica de Atahualpa Yupanqui, que por ahí no se llegó a apreciar, pero tiene unas modulaciones, unos cambios de tono y de ritmo que le dan al tema, lo cambian por completo y lo quita de la estructura de la samba, la estructura clásica. En todos los temas pasa lo mismo. En este disco hay huaynos, hay tonadas, hay zambas, hay chacareras, hay gatos, y algunos son muy clásicos o no tanto, y otros son completamente diferentes. En el caso Viene Clareando, que es el tema que abre el disco, es muy distinto a la estructura básica de la samba, ¿no? Uh-huh. Sí, realmente cuando uno escucha el proyecto San Luca se deja llevar por una identidad musical que tiene esta confluencia de artistas de gran relieve, y uno los puede identificar. Carnota creo que ha sido uno de los músicos más importantes de la música argentina de todos los tiempos, al igual que el Chango Farías Gómez, al igual que el Cuchi Leguizamón, al igual que Adolfo Ábalos, pero lo podemos ubicar, para mí, por lo menos es una apreciación mía, en ese nivel de artistas y de músicos. Ha cambiado el lenguaje del folclore, le ha dado una vuelta de rosca, una manera de decir distinta, y sobre todo una interpretación que toma en cuenta mucho los silencios, la combinación de su guitarrística tan particular con el folclore tradicional, sin dejar de sentir que estamos hablando de folclore y que tiene una familiaridad profunda con las raíces mismas. Y ha marcado caminos que luego han seguido personas, otros grandes, grandísimos músicos. Por ejemplo, hoy en día está muy muy de moda el dúo hombre-mujer, y mucho que le ha sacado jugo Juan Quintero y Luna Monti, y yo creo que ese es un camino que ha marcado él con su disco con Suna Rocha. Y el estilo de arreglos vocales y la forma de interpretación, me parece que eso es un camino que él ha marcado, y este disco del que estamos hablando es del año 83, el de Suna Rocha con Raúl Carnota, y ha marcado un camino armónico, musical, y también en la forma de escribir, porque era también un gran compositor, desde la poética, digamos, con unas construcciones que súper interesantes, y por momentos con la sensibilidad sencilla, y por momentos con una complejidad al expresar que te hace detenerte a decir, bueno, a ver qué me quiso decir acá, porque no de primera no lo entendí, ¿no? Uh-huh. Para cerrar, vamos a poner el tema La Chacarera del Pensador, que es una chacarera que es de Raúl Carnota, y es muy interesante porque él dice, a mí me acusan de que soy vago, yo en realidad lo único que me gusta es pensar, y yo me paso el día pensando, y ustedes creen que no es nada, es importantísimo pensar, yo le soluciono los problemas a todo el mundo, ¿no? Como que él en su cabeza soluciona los problemas de todos, y es en parte como su lado más humorístico, si se quiere, pero a la vez tiene una connotación que es bastante interesante. Recomiendo Mar del Plata el trabajo interpretativo de Pablo Olmedo sobre la obra de Raúl Carnota, que recorre una gran cantidad de canciones. Yo lo vi tres veces compositor. Ya, a mí me gusta muchísimo. Sí. Es buenísimo, el poderío de la voz de Pablo Olmedo y también la forma de cantar y de tocar. Creo que hacen un espectáculo único. Recomendamos, si se enteran que toca Pablo Olmedo, a veces Pablo lleva su recital hacia un autor o hacia otro, tiene un espectáculo con todas canciones de Carnota. Lo mismo sucedió en Buenos Aires con Juan Quintero y Luna Monti, ajá, que estuvieron tocando en un homenaje a Raúl Carnota hace poquitos días, y a ellos justamente, que vos los mencionabas, los presentó Raúl. A Luna y a Juan los presentó. Mirá, hay una chica que canta muy bien, le dijo a Juan, y a Luna le dijo, mirá, tengo un pibe que es de Tucumán. Y después se casaron. Y después se terminaron casando, y bueno, eso como una de las cosas, pero lo más importante tal vez ha sido la unión musical que han tenido desde el primer momento, ¿no? Esa atracción musical y esa complementariedad que ha sido